Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Quiero iniciar esta tarde felicitando a la República Bolivariana de Venezuela, que resultó electa en la ONU para ocupar la vicepresidencia de la primera comisión del 72 periodo de sesiones del organismo y presidir el Comité de Descolonizaciones. Eso realmente es una cachetada al imperio, queridos amigos. Tanta injerencia del imperio y sus aliados de la derecha recalcitrante fascista en Venezuela, y que lo que quieren es una intervención hacia ese país hermano, pero con eso yo creo que les dan una cachetada al imperio y que sobre todo van a apoyar a que ningún país en el mundo, de alguna manera u otra, siga siendo colonizado y que no se permita injerencia alguna. Realmente en el mundo están ocurriendo mucha violencia, guerras, invasiones injustificadas, y todo esto alentado por los gringos, por el imperio norteamericano, ¿no? Siria, Libia, también Palestina, que sufre todas esas arremetidas de los sionistas israelitas, en el mundo en general. Y a causa de estas guerras y estas violencias extremas, hay mucha gente que migra, que están en calidad de refugiados, y nadie los quiere recibir en los países. Los mismos países aliados que han provocado estas guerras ahora se lavan las manos, y nadie es un olas de personas, de seres humanos que mueren en esta travesía por llegar a otros países para defender su vida, ¿no? Son 5 millones, mi querido José Ariza, ¿no? Bueno, y también seguir, por supuesto, solidarizándonos con Venezuela y seguir rechazando, queridos amigos, a los terroristas fascistas de la derecha venezolana, por todo el caos y los asesinatos que están ocurriendo a causa de esa gente, de estos terroristas. Y tengo que ser monotemática, queridos amigos, porque la versión que nos llega a nuestros países y al Ecuador en especial es una versión errada, cómplice de ese fascismo y de ese intento de intervención que quieren los norteamericanos hacia el Estado norteamericano, hacia Venezuela. Realmente es grave lo que están ocasionando. Ya el presidente Maduro, justamente en esta semana, denunció que ya no son, que han dejado de ser rechazando al sistema en que están en Venezuela, a la oposición. Esto realmente ya está incurriendo en terrorismo, y que toda esa gente que está protestando en las calles venezolanas son pagadas y son asesinos. Eso es lo que son, asesinos, terroristas. Y por ende tenemos que seguir defendiendo a Venezuela, porque lo que le pase a Venezuela le pase a Latinoamérica, queridos amigos. Aquí no se trata de dogmatismos o sectarismos, sino de la realidad de los hechos que están aconteciendo al pueblo hermano de Venezuela. Y sobre todo la valentía que ha tenido y tiene ese pueblo chavista y también el presidente obrero de Nicolás Maduro. Les ha tocado muy fuerte ese terrorismo económico. Todo lo que se está ocasionando durante todo este tiempo, desde el 2014, ¿no? Y realmente es grave la situación. Pero ahí están firmes, dignos. Y lo que propone Maduro es la Asamblea Constituyente. Y a eso se tiene que ir, para cambiar lo que se tenga que cambiar y sobre todo que haya paz, porque somos pueblos de paz y que eso es lo que está convocando Maduro, que la oposición se siente a conversar y que, bueno, se transforme o todos estén todos de acuerdo para la Asamblea Constituyente. Eso es muy válido y es parte de un país democrático, porque Maduro no es ningún dictador. Maduro fue electamente, democráticamente elegido por el pueblo bolivariano de Venezuela. Todo nuestro respaldo. Y con esta postulación, ¿verdad?, que tiene la República Bolivariana de Venezuela, de iniciar electa por la ONU para la comisión del 72 periodo de sesiones del organismo y presidir el Comité de Descolonizaciones. Todo un montón de países lo han respaldado, por eso salió electo. Y eso quiere decir que país, que Venezuela es democrático y que no van a permitir en absoluto que haya siga una injerencia o una invasión por parte del imperio norteamericano, que ha estado acostumbrado, lo único a hacer es a saquear los recursos naturales, a provocar muerte, odio entre seres humanos. Eso no podemos permitirlo. Y bueno, también decirles que de alguna manera u otra tenemos que los grupos de solidaridad ser mucho más activos, mucho más propositivos y que se difunda lo que realmente está aconteciendo en Venezuela y no caer en esa prensa corrupta y sobre todo alcahuete y aparte hasta perniciosa, queridos amigos. Y discúlpenme que me exprese así, pero no puedo dejar de decirles lo que realmente siento y que lo que realmente está pasando en Venezuela. Bueno, en emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. En él hablaremos sobre la Asamblea Ciudadana Quito para su Gente, que se llevará a cabo este próximo sábado 3 de junio, en donde se analizarán los apremiantes problemas que acogen a la capital de los ecuatorianos y la ineptitud de quien funge de alcalde para solucionar los mismos. Esta tarde tengo el gusto de contar con hombres valientes, por supuesto, guerreros, revolucionarios, comprometidos, que tienen una trayectoria, sobre todo en los ámbitos sociales y en defensa de lo que corresponde a los ciudadanos y a los derechos humanos. Doy la bienvenida a un gran amigo del programa también, como es el Pato Endara, Patricio Endara, de Iniciativa Quito, ¿verdad? Y también doy la bienvenida a José Ariza, otro gran amigo de Quito Indignado, y también está con nosotros nuestra compañera Alex Quiroz de Foro Urbano. Bienvenido, mi querido Patricio, saludemos, qué gusto contar esta tarde con ustedes en el programa. Igualmente, mi querida Yuma, y saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Es siempre grato estar acá, conversar y charlar y contar las cosas que estamos haciendo. Qué importante, mi querido José Ariza, de Quito Indignado, también analista político, colombiano, ecuatoriano, de la patria grande. Así es, sobre todo eso de la patria grande. Yuma, gracias por invitarme, gracias a todos los amigos oyentes que nos escuchan en este momento. Asumiendo nuestra responsabilidad social como ciudadanos para construir, seguir construyendo esta patria grande que soñó Bolívar y de la cual nosotros nos sentimos orgullosamente partícipes. Hola, mi querida Alex Quiroz del Foro Urbano, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí esta tarde. Bienvenida. Buenas tardes, Yuma, muchas gracias por la invitación, aquí también haciéndonos presente en tu programa. Muy bien, y analizaremos con ellos de qué se trata esta Asamblea Ciudadana, quiénes conforman y quiénes van a participar en esta Asamblea, cuáles son los objetivos, y también hacer una reflexión crítica y propositiva de lo que está pasando también en la ciudad de Quito, en la Carita de Dios, en el primer patrimonio de la humanidad, y que sobre todo también analizar la ineptitud de quien funge de alcalde, queridos amigos. Realmente no se puede seguir callando

esa vaca es mansa. Tranquilo torito, esa vaca es mansa. Hola, mi nombre es Patricio Andara, soy del colectivo Iniciativa Quito y queremos darle un gran saludo a nuestra querida amiga Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Lo mejor del mundo y muchas gracias por seguir adelante. Hola, soy Rocío Recalde de Punto de Encuentro del Valle de los Chillos. Mando un saludo para Trazos de Identidad, conducido por Yuma Ortiz. Hola, soy Antonio. Hola, soy Fernando. Hola, soy Juan. Somos de la Floresta, un barrio tradicional de Quito. Saludos a Trazos de Nuestra Identidad con Yuma Ortiz. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos en nuestro segmento de participación ciudadana y reiterar la bienvenida a los compañeros Patricio Andara de Iniciativa Quito, a José Ariza de Quito Indignado y Alex Quiroz de Foro Urbano. Este próximo viernes, sábado 3 de junio, de 9 a 14 horas en el auditorio de la Casa Campesina que queda en la Mosquera Narváez OE 257 y Versalles, se va a realizar justamente la Asamblea Ciudadana Quito para su Gente. Esto tiene como el objetivo, donde participan varios colectivos ciudadanos de iniciativa ciudadana, no políticas ni partidistas, sino de iniciativa ciudadana, indignados, sí, por las apremiantes problemas que acogen a la capital de los ecuatorianas y la ineptitud, como lo dije al inicio, de quien funge de alcalde para solucionar los problemas y desarrollar a la urbe metropolitana y todo lo que es el distrito metropolitano de Quito. El colectivo Iniciativa Quito, que es el que lidera justamente esta asamblea y que ha podido reunir, sumar a través de su gestión a varios colectivos de diferente índole, ciudadanos de todo el distrito metropolitano de Quito. Esta Iniciativa Quito constituye un espacio de reflexión y coordinación de iniciativas de dirigentes, activistas y organizaciones territoriales de la ciudad en torno a la realidad política y social de Quito. Nos articula la necesidad de construir y expresar un proyecto alternativo para Quito, basado en el derecho a la ciudad y la constitución del poder popular. Nos conmueve la situación, dicen, de abandono de los ámbitos territoriales y crecimiento de la problemática urbana gestionada de manera ineficiente por la actual alcaldía. Creemos necesario provocar la recuperación de la voz de las organizaciones sociales y ciudadanas, así como de encaminar acciones de resistencia y de colocación propositiva de iniciativas en el ámbito local y nacional. Por eso nos convocamos junto a otros actores a la realización de esta primera asamblea ciudadana de dirigentes y líderes y lideresas barriales, organizaciones sociales y ciudadanos en general, por Quito y para recuperar Quito para la gente. Mi querido Patricio, mi querido José, y Alex, reiterar la bienvenida. Bueno, Iniciativa Quito viene trabajando ya desde hace algunos años atrás. Empecemos desde ahí, mi querido Patricio Andara. Explícanos un poco y un poco qué han ido construyendo y quiénes se han ido sumando a esta organización ciudadana como es Iniciativa Quito. Muchas gracias, querida Yuma, y creo que primero quisiera también sumarme a un saludo, creo, general a las nuevas autoridades que ahora rigen la Casa de la Cultura, tanto a nivel nacional como a nivel local. Creo que la Casa de la Cultura en estos años ha cumplido un papel y un rol fundamental. Hace falta fortalecer estos ámbitos de autónomos de construcción de la cultura. Creo que este es un elemento y un salto y un saldo también que en estos años aún está pendiente en los procesos de cambio, de transformación. El tema del sentido de la vida de la gente tiene que estar muy ligado a esto. Entonces, nuestros parabienes y ojalá podamos seguir contando con este camino avanzado por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con respecto ya al tema, asimismo, pues hay un conjunto de ciudadanas y ciudadanos organizados y otros no organizados que en estos últimos años hemos estado totalmente pendientes porque, digamos, no porque no tengamos nada que hacer, no porque queremos hacer seamos, seamos tediosos o fastidiosos, sino porque creo que nos duele Quito, nos duele esta ciudad donde vivimos, donde compartimos nuestra vida, nuestra familia, donde trabajamos, donde andamos, donde caminamos, donde nos enamoramos. Nos duele ver lo que está pasando, nos duele ver cómo está su infraestructura, nos duele ver cómo están sus espacios públicos, sus parques, nos duele ver cómo está el tema de la seguridad, nos duele ver cómo están sus calles, la desorganización que en este momento parece que cunde en el caso de Quito. Nos duele ver en las calles nuevamente algo que hace años ya no veíamos, que es montones de basura en las esquinas. Vendedores ambulantes, vendedores, que eso quiera decir que estamos en contra de que la gente trabaje, ojo, pero hay que organizar. De ninguna manera, o sea, nosotros más bien somos activos defensores del trabajo y las posibilidades que la gente tiene para sobrevivir, pero eso también implica una forma de organización, una forma de estructuración que realmente dé las posibilidades de un trabajo digno a la gente y no lo que está pasando. O sea, la gente está volviendo a un trabajo indigno, o sea, un trabajo en las calles, en el suelo y no solamente para la gente que está vendiendo o tratando de ganarse su sustento, sino también para los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, antes podíamos circular por las veredas, por las aceras, ahora toca saltar, toca hacer giros. Y que están con permisos y que cobran por ubicarse ahí, o algunos, la mayoría, y otros sabemos, no. No sabemos siquiera bien eso, sí, algunos dicen que sí tienen, otros no tienen, no sabemos, ese es el problema es que en este momento Quito, ese es un ejemplo concreto, vive una anarquía, o sea, hay gente que sí se ha organizado y que probablemente ha ganado como un derecho la posibilidad de estar en un espacio público y atenerse a ciertas condiciones, pero una gran parte no, y la ese mayoría. Es el tema. Uh-huh. Eso es lo que está pasando también en el tráfico, uno ve en el tránsito, ¿no? La desorganización ahora del servicio de tránsito, la falta de control total, uno se sube a un bus, yo ando ahora todo el tiempo en bus, tanto en el sistema de la Ecovía, el metro, etcétera, pero también en los buses, como y que también falta ahí mantenimiento, Pato. Tú te bajas, hay gente discapacitada que se sube, que se traslada de un lugar, y realmente en muchos de los casos, porque yo también ocupo ese sistema de movilización, y me preocupa porque te toca estar ayudándoles para que no se caigan, las rampas de acceso están la mayoría deterioradas y o no encajan directamente con las paradas, y realmente hay mucha despreocupación en todos los sentidos. Las horas pico, por ejemplo, es un problema grave lo que tú acabas de mencionar, y ya no solamente para las personas que tienen alguna discapacidad, sino para toda la gente en general. O sea, saltarse o atravesar el ingreso hacia uno de los elementos que son parte del sistema de transporte público es gravísimo, es un riesgo, es un peligro. Y no hay presencia de apoyo ni ayuda de la Policía Metropolitana como antes se lo mantenía. Entonces es ahí un abandono que vemos. Entonces eso ha hecho que, y otros temas a continuación que seguiremos. La falta de obra. Falta de obra en los barrios. El sur está totalmente abandonado. Olvidado. Así como los barrios periféricos del norte están abandonados. Las zonas rurales. No se ha avanzado en nada en los procesos de regularización y escrituración de muchos de los barrios de nuestra querida ciudad. Y entonces, todos esos elementos y muchos otros más que seguramente podemos seguir conversando, hizo o ha hecho y está haciendo que muchos y muchas que hemos estado a veces también contemplativos frente a esto, que hemos estado tal vez desconformes, pero no activos, digamos, bueno, basta, pues no, hay que hacer escuchar nuestra voz y ver mecanismos que logren cambios en esta situación. Quito es una ciudad en donde la construimos la gente, y por lo tanto debería ser planificada, debería ser gestionada para la gente, para los jóvenes, para los niños, para los adultos mayores, para los discapacitados, para las mujeres, etcétera. Y eso es lo que está faltando en este momento. Entonces, eso es lo que nos ha motivado a un proceso de reflexión en estos años. Eso ha ocasionado que se desarrollen diferentes colectivos o espacios para, uno, discutir sobre esto, pero la otra también para presionar, para plantear sus demandas, hacerlas llegar, por ejemplo, al mismo alcalde, al Consejo Metropolitano, y hemos estado esperando que haya respuestas, que haya cambios, que haya giros alrededor de esto, y lamentablemente no se han dado, hasta el punto que después de 3 años... de gestión de este alcaldía del señor Rodas, porque ¿a quién más le vamos a reclamar? O sea, si tenemos un alcalde y es del actual alcalde, tiene que dar la cara. Él podrá decir que no es culpa de él, que es culpa de San Pedro, que por eso llueve así, que los baches es culpa de los otros administradores, pero él es el alcalde ahora. Para eso asumió la alcaldía. Entonces, ¿a quién a uno le puede ir a decir, vea señor, arregle esto, o esto está faltando? Es al alcalde actual. Entonces, esto ha ocasionado, pues, precisamente una acción de despertar, de recuperar la voz, necesidad de recuperar la voz. Y de indignación. Y de indignación, obviamente. Pero no solo de indignación. Uh-huh. Una parte es la indignación, de ver cómo nos duele Quito. Y el dolor de Quito convertida en indignación. Y la indignación convertida ya en, bueno, queremos resolver y vamos a actuar sobre eso, desde los ciudadanos. Lo otro también es de proponer. Uh-huh. Decir, importante. ¿Qué es lo que le está faltando a Quito? ¿Por qué está Quito así? Nosotros creemos que Quito está así, no solo porque este señor alcalde y su equipo está teniendo problemas de eficacia, de eficiencia e ineptitud, ¿no? Está creciente ineptitud, sino porque también la visión con la que se está pensando y gestionando en estos años, Quito es un fracaso. No hay una planificación real. No hay planificación, no se sabe a dónde va Quito, qué es lo que quiere este señor alcalde o el equipo que está ahora de Quito, cuál es la idea de desarrollo que tiene en función de Quito. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el objetivo, la visión, ¿no?, que tenemos de desarrollo? Creo que se ha perdido totalmente eso en estos años, se ha perdido totalmente, y perdido esto, entonces se ha perdido el rumbo. Y lo que estamos riesgosamente viendo nosotros, y quienes nos ponemos a reflexionar sobre esto, es que estamos al borde o a punto de una grave crisis de Quito. Y hay signos. O sea, que Quito tenga problemas de recolección de basura, de desechos. Que hacía tiempos que no pasaba, hace años. No es una cosa sencilla, es gravísimo que Quito se haya inundado como se inundó en este último invierno. Es gravísimo, estas son crisis complejas. Que Quito esté en medio de lo que no se oía antes, ¿no? Las administraciones anteriores, yo no digo solo la anterior de Augusto Barrera, sino las anteriores, tenían un elemento que cuidaron muchísimo, que era la ética. Los escándalos que este señor alcalde y su equipo ha tenido en este último tiempo gravísimos. Le han deslegitimado tanto y le han quitado un elemento fundamental con quien quiera que quiere ser autoridad en una ciudad como es Quito, ¿no? Quito es una ciudad cualquiera. Así es. Es el tema de la moral. Su ética y moral debe estar bien alto para ponerse al frente y sentarse en ese sillón de la alcaldía. Esta administración lamentablemente ha desgastado eso, y eso es gravísimo, ¿no?, una ciudad. Entonces, todos estos elementos hacen que muchos o algunos nos sentamos a decir, pues bueno, actuemos frente a eso. Y hagamos propuestas reales y que seamos escuchados. Y la otra, movilicémonos alrededor de eso, movilicémonos de diferentes maneras. No es solamente el tema de la bronca, hay que también reclamar, pero también hay que proponer. Si el señor alcalde no es capaz de hacer limpieza de los barrios, nosotros proponemos, recuperemos las mingas, por ejemplo, y demostremos que la ciudadanía sabe cuidar su espacio, y le podemos dar una lección incluso a quienes ahora no lo han podido hacer, ¿no? Teniendo las condiciones y los recursos no lo han podido hacer. Y eso es parte de lo que ha caracterizado a los ciudadanos, tanto quiteños y quienes viven en la ciudad de Quito. Primero, la armonía, este encuentro con la cuestión de los barrios, de la organización barrial, las mingas que tú dices. Realmente eso lo que caracterizaba a Quito, pero realmente la ineficiencia del alcalde ha hecho incluso que se viva esta anarquía, como tú lo dices, y que cada uno se preocupe solo de su casa para adentro. Pero es también porque la cabeza está mal, no hay un orden, no hay una planificación y tampoco hay una motivación de los ciudadanos para que se trabaje en conjunto. Por eso parte esta motivación ciudadana, esta organización ciudadana, mi querido José, bienvenido nuevamente, que tú eres del Quito Indignado. Y también es preocupante que el alcalde esté dando criterios políticos, primero en las elecciones, que también son antecedentes que han indignado y han molestado a los ciudadanos quiteños, en la primera vuelta electoral, en la segunda vuelta electoral, aupando la violencia, después barajándose diciendo que no tiene nada que ver, abasteciendo de agua, mientras tanto en otros lugares ni siquiera hay agua para consumir, también diciendo, metiéndose en problemas, teniendo injerencia en problemas políticos de otros países latinoamericanos, cuando deberíamos llamar a la cordura, a la paz, a la unidad latinoamericana. El mismo hecho de decir que no se le va a otorgar al presidente Maduro, que se pensaba que iba a venir acá a la posición de Lenín Moreno como presidente, una serie de hechos que en vez de estarse preocupando de esos factores o intromisiones que no le corresponden, debería estar preocupado en el desarrollo y de Quito y su gente como tal, porque la Constitución nos ampara y eso es lo que reclaman ahora los varios colectivos organizados, mi querido José. Sí, Yuma, como tú lo dices, parte de la expresión política de un pueblo en este momento con el desarrollo de las tecnologías justamente son las redes sociales, y son miles, decenas de miles de memes que le han sacado a este señor, que le llaman de muchas maneras, Canguil, en fin, tiene muchos apodos porque la gente realmente le ha perdido el respeto. No lo vemos como alcalde. Así, ya no, muy poca gente creo que lo ve como alcalde, como el alcalde de Quito, que como decía el Pato, Quito se acostumbraba a tener alcaldes de mucha altura, independientemente de que sean de otros colores políticos. Uno de ellos, de estos memes, quería recordar, decía que alguien le diga al alcalde que él fue elegido como alcalde de Quito, no como estrellita de Navidad. Así es. Porque realmente el figuretismo del señor, ¿verdad? Su ineptitud combinada con este intento de aparecer por todos los medios para decir nada. Para seguir sonriendo mientras la ciudad se nos cae a pedazos. Sí, mientras la ciudad se cae a pedazos, nos ahogamos, etcétera, etcétera, nos inundamos de basura. El tema que se había avanzado bastante en la anterior administración, el manejo de la fauna urbana, el tema ambiental, ¿verdad? Se ha empeorado. Pienso que hemos regresado, no sé si me exagero en decir 15, 20 años, que todo ha retrocedido. Vemos el tema de los espacios públicos, que se habían logrado hacer acuerdos en la anterior administración para que se ocupen solamente estos centros del buen vivir. Hemos perdido, ¿verdad? Y ahora, en verdad, la ciudad ya no es de los quiteños, ¿no? Vemos, como criticábamos también el tema de se prohibió a los nuestros ocupar el vender en el trole, mientras que vienen los venezolanos estos, que no sabemos de dónde salen tantos, ¿verdad? Y fácilmente consiguen un permiso donde nosotros no podíamos ni llegar. Así que Quito, indignado, reúne a muchos colectivos, entre ellos algunos muy avanzados que han logrado, hemos logrado, porque he estado yo con estos colectivos junto a ellos, colocar algunos mecanismos judiciales para tratar de, desde la legalidad, encontrar una solución al problema de Quito. Tenemos por lo menos, mínimo, tres demandas para destitución, para revocatoria, en fin, pero lamentablemente eso funciona muy lento. El irrespeto de parte del señor hacia la ciudadanía es algo terrible. El irrespeto por lo que se llamó la consulta antitaurina que impulsamos algunos grupos animalistas, desde que él entró en funciones, simplemente se ha burlado de Quito y no ha querido tratarla. Hemos tenido que presionarle, obligarle, y a pesar de eso, hasta el momento, se ha ido por encima de la ciudadanía y el irrespeto. De la decisión de los ciudadanos quiteños que votamos porque no exista las corridas de toros. Así es. También otro problema, hay muchos animalitos en la calle. Que también es otro, es un lío de las personas que no cuidan a los animales. Si usted no puede tener animalitos, no los tenga. Los animalitos son parte de la familia y hay que cuidarlos, ¿no? Pero realmente es terrible. Tampoco no hay un control. Antes había un control determinado, por lo menos, ¿no? Así es. De todas maneras, El tema de la prepotencia que se evidencia todo el tiempo con casos como los compañeros de la Ciudad de la Bicentenario, los compañeros no les resuelven aún tres años, imagínate. Fue una de sus ejes de campaña y ofrecimientos, etcétera, etcétera. El error vial Guayasamín, ¿verdad? Los compañeros de San José del Condado, todos hacen parte del Quito Indignado, ¿no? Además de muchos otros colectivos que realmente se sienten olvidados, desprotegidos, desatendidos de parte de esta administración, porque ya simplemente se olvidó el tema de los presupuestos participativos, se olvidó el tema del respeto por el derecho a la ciudad. O sea, eso es burla hacia la gente. Los llaman a la convocatoria de presupuestos participativos para hacer lo que se les da la gana y para decir al final, como lo dicen ahorita los administradores que están entregando, están haciendo rendición de cuentas, no se ejecutó el presupuesto. O sea, hay la plata, pero simplemente no fueron capaces de gestionar. Es una ineptitud en todos los sentidos, porque además, como colocó el señor a sus amigotes, ¿verdad?, que han sido igual que él, malos administradores. Y uno está en la cárcel. Ojo, que eso no debemos olvidarnos, queridos ciudadanos. Claro, el señor Mauro T. Es porque un hay caso mucha tela terrible, que cortar, mi querido José y mi querido Patricio. Ahí es otra cosa que también se le ha echado una tela de humo, una cortina de humo, y nadie ha dicho nada de eso. ¿Cómo está ese proceso, mi querido Patricio? Un individuo que lo tuvo supuestamente como asesor, que gestionaba cosas para el municipio, ¿no? Y que a la final no era funcionario del municipio, era el gran amigo, el pana que estaba al lado de él, ¿haciendo qué, Patricio? Entendemos que, bueno, ese es un proceso que ya está, o debería estar en proceso de judicialización. La fiscalía tiene ya, creo que algunos elementos alrededor de eso. Hay muchos... Algunos de los concejales presentaron algunas pruebas, ¿no?, en las cuales precisamente demostraban que el señor Mauro Terán cumplió funciones no solamente extraoficiales de parte del alcalde, como el mismo alcalde lo reconoció, sino que estuvo gestionando tareas del municipio, como, ¿no?, lo del metro, abrogándose funciones, lo cual es gravísimo, porque precisamente demuestra la desconexión y la falta de criterio para tratar una institucionalidad tal como es el municipio por parte del alcalde. Y eso ya no sería una causal, simplemente ese hecho ya no sería una causal de destitución por parte. Yo creo que sí debería tener todos esos elementos. Ese está ahorita en análisis, seguramente en el tema. La fiscalía. En la fiscalía ya. Y así como digo, como concejales que demostraron públicamente eso, pero también hubo organizaciones como San José del Condado, por ejemplo, que llevó los documentos tanto de audio como escritos y los mails en donde el señor Mauro Terán, por ejemplo, tomaba medidas o decía que ordenaba al municipio sobre acciones internas a tomar. Uh-huh. Entonces ahí están. ¿Qué se va a hacer con eso? Pues estamos a la expectativa de ver que la justicia haga lo correspondiente. Sin embargo, más allá de eso, la ciudadanía ya califica eso. Creo que es un tema en donde el señor Rodas ya no pudo ocultar lo mal hecho de su tarea, de su trabajo, la informalidad con la que trató, pero además probablemente ha dado suspicacias a muchos. Y no quiere dar tampoco diálogos a la prensa, solo en la radio del municipio, que tiene todos los lunes, creo que habla supuestamente y habla, pero no accede tampoco a ninguna pregunta ni a ninguna entrevista. Él lo ha dicho que no va a hablar, no va a perder su tiempo. Y ese es otro irrespeto a los ciudadanos. Él no está a título personal, está electo por los ciudadanos quiteños, y a quien debe responder es a los ciudadanos quiteños. Él no es una empresa privada que está manejando para él, sino es este Quito que es primer patrimonio, este Quito milenario, y este Quito, como dice Patricio y como dice José, que ha retrocedido más de 20 años. O sea, todo lo que se ha hecho y se ha logrado, independientemente de la camiseta o partido político o de los alcaldes que han estado, este alcalde realmente ha sido nefasto para nuestra capital. No ha hecho absolutamente nada, de pronto solo decoraciones para quien quiere quedar muy bien, y más encima incluso pernicioso, incitando a la violencia, política contraria a los procesos latinoamericanos. Eso no tiene nada de malo que usted esté, que sea diferente criterios políticos e ideológicos, pero aquí esto todo tiene que involucra a la ciudad de Quito y atañe a la ciudad y perjudica a su accionar a la ciudad de Quito. Mi querida Alex, en esta asamblea, ¿quiénes van a participar este día sábado 3 de junio desde las 9 de la mañana? Esto va a realizarse en el auditorio de la Casa Campesina, ubicado en la Mosquera Narváez, OE 257 y Betzay. Bueno, Yuma, como ya han dicho José y el Pato, somos algunas organizaciones y colectivos. Tú eres de Quito Urbano, ¿verdad? Del Foro Urbano. Perdón, del Foro Urbano. Sí, vamos a participar algunos colectivos que en vista de todo este accionar o poco accionar del alcalde, pues nosotros hemos tomado la decisión de ejercer nuestro poder como ciudadanos también y ser parte de la construcción de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ya creo que los compañeros han expresado algunas de las falencias y algunas de lo cómo se ha retrocedido en estos años. En ese caso, pues, son algunas organizaciones, entre ellas son colectivos de culturales, organizaciones de economía popular y solidaria, son colectivos animalistas, algunos colectivos que estamos participando, más de 20. La ciudadanía en general se suma a esto. ¿Cuál es el objetivo principal, aparte de analizar qué es lo que proponen ustedes, mi querido Patricio, dentro de Iniciativa Quito, que es un poco la que ha liderado este proceso tan importante? ¿Qué es lo que se va a tratar, cómo se va a trabajar en esta asamblea y cuál va a ser el resultado como tal? En general, lo que queremos es tener una mirada común desde los diferentes organizaciones, líderes y ciudadanos que vamos a asistir, tener una visión común sobre la situación de Quito, establecer un conjunto de demandas sobre cómo, desde donde nosotros planteamos a los diferentes ámbitos. Por un lado, principalmente al gobierno local, incluso también estamos planteando al mismo gobierno nacional, es un nuevo ámbito que en este momento se abre, un nuevo gobierno que está planteando interesantes programas de acción y muchos van a realizarse en el caso de ciudades como Quito también. Entonces estamos nosotros plantear, uno, coordinar, acordar una visión conjunta de cómo vemos Quito en este momento, las debilidades. Segundo, establecer un conjunto de demandas que las plantearemos en este caso sea al gobierno local y también incluso al gobierno nacional. Y tercero, coordinar un conjunto de acciones que nos permitan avanzar en función precisamente de posicionar esas demandas y lograr giros, cambios alrededor de la situación de nuestro Quito. Es decir, trabajar desde ahí también un elemento más propositivo para la construcción de Quito. Una agenda propositiva, que se escuche bien. Lo que quieren los ciudadanos de Quito, a través de Iniciativa Quito, del Foro Urbano, de Quito Indignado, del colectivo del Bicentenario, que me parece terrible que no les hayan solucionado todavía, es gravísimo eso, y de tantos otros colectivos, y los ciudadanos en general, comunes y corrientes, eso es lo que quieren, proponer y que se articule un trabajo puntual y es también darle, escúcheme bien, una oportunidad al alcalde, entre comillas, Rodas, para que tenga la posibilidad de encaminar adecuadamente su gestión. Si no lo hace, el pueblo lo dirá, ¿verdad? Porque la voz del pueblo, ¿verdad?, es importante. Y sin violencia. Eso es lo más importante que destacar, porque aquí no se trata de defender a un partido, a nada. Se trata de defender los derechos de la ciudad y los derechos de los ciudadanos, mi querido Pato. Esa es seguramente tal vez el fin mayor que buscamos en este evento. Es decir, la misma gestión del alcalde Rodas ha hecho otro elemento tenaz. Ha anulado la representación política que se expresa o debería expresarse en el Consejo Metropolitano. Ustedes ven que el Consejo Metropolitano ahora no decide nada, no es motivo de consulta y de fiscalización para nada. ¿Y por qué pasa eso? Es precisamente cómo ha manejado políticamente el alcalde, ha minimizado su rol. Es pintoresco a veces y a veces deprime, pero vemos sesiones en donde tratan temas importantísimos, como por ejemplo aprobación de presupuesto, en las cuales no participa el alcalde. ¡Qué grave! No, está, no es parte del debate, no es parte de las posiciones o diversas posiciones que los concejales mismos como tal expresan en ese consejo, por lo tanto le quita al Consejo y le ha quitado al Consejo Metropolitano su capacidad y su calidad. Hay otro elemento que parece, pero que inusual, que nunca ha pasado antes. Los concejales de Quito han tenido que acudir a otras instancias, como Contraloría, como el Consejo de Participación, para que a partir de ese accionar de esas instancias se les facilite por lo menos información. Qué grave, el municipio de Quito, que el alcalde de Quito, que las entidades que están siendo parte de la administración municipal deberían darles y facilitarles a los concejales. Los concejales de Quito han tenido que acudir a eso. Entonces, uno, que es ciudadano común y silvestre, como en el caso de los quienes estamos acá, como tú, Yuma, y como los que nos están escuchando, dicen, entonces, ¿y ahora quién nos podrá defender? Claro, sí. Así es. ¿Saben quién nos podrá defender? Nosotros mismos ahora. Y entonces este evento lo que quiere plantear es eso: recuperemos la voz, ciudadanos y ciudadanas de Quito. Recuperemos la voz. No importa si no podemos participar en este evento. Ajá. Los que podamos, vamos y acudamos. Las organizaciones, los líderes, los que están convocados y quienes ahora nos escuchan. Pero si no es así, el llamado es recuperemos la voz, organicemos, retomemos nuestro barrio, nuestra esquina, nuestras familias y actuemos. Campos hay, ahí está, las redes, pero también es una hora y es el momento en donde necesitamos colectivizar. Necesitamos recuperar nuestro barrio, necesitamos recuperar nuestras manzanas, nuestro condominio y plantearnos una actitud diferente. Ya no esperemos. Y con temas de seguridad también. Con temas de seguridad. Los temas son cientos en Quito. Lamentablemente antes teníamos la posibilidad de contar con administraciones que ayudaban y compartían y trabajaban organizadas, planificadas, así de simple, mi querido. Creo que ese es el punto que ahora estamos planteando. Necesitamos actuar, recuperar la voz desde los ciudadanos y ciudadanas, y necesitamos actuar desde los ciudadanos y ciudadanas. Desde ahí es posible resolver y adelantarnos a la grave crisis en la cual ya estamos viviendo Quito. Creemos nosotros y estamos seguros que sí. Eso implica un esfuerzo de unidad, eso implica un esfuerzo de voluntad política desde... De dignidad y conciencia, Pato, también. De dignidad, que la indignación que sentimos muchos ahora se convierta precisamente en un motor que nos permita actuar, en juntar nuestras manos, en procesar conjuntamente y en actuar y en proponer temas y cosas que creemos que Quito ha dado siempre luz. Uh-huh. Ahora creo que es un momento en donde Quito, esta luz de América, debe precisamente brillar, y brillar desde la gente. Por eso decimos, nuestra consigna es Quito para su gente. Así porque es. Quito no la hacemos ni los carros, no la hacemos ni solo los edificios, ni las calles, la hacemos la gente. Y esa gente que conlleva y tiene una identidad de ese Quito milenario, es de ese Quito insurgente, de ese Quito libertario, de ese Quito propositivo, porque cuando los quiteños y quienes viven en la ciudad de Quito nos hemos unido para hacer cosas buenas, se lo ha hecho y se ha reflejado, ¿verdad? Y también insurgente, porque es parte de dar ese poder popular, mi querido José. Uh-huh. Al hablar de poder popular, ¿de qué hablamos? Porque de pronto se distorsiona también, ¿verdad? O se da otra interpretación de lo que representa esa participación ciudadana a través de sus derechos y de ese poder popular. Perfectamente, Yuma. Lo has expresado muy bien. Definitivamente el poder popular solo puede nacer del mandante, lo dice nuestra Constitución. No todas las constituciones en el mundo lo dicen, fíjate tú. Uno creería que sí. Pero son pocas las que dicen que el poder está en el pueblo, que el pueblo es el mandante, ¿verdad? Que el único poder que existe es el pueblo. El resto son funciones. Antes se decía el poder ejecutivo, el poder legislativo. Fíjate que no es así. La Constitución lo aclara y dice, el único poder es el pueblo. El resto son funciones. La función ejecutiva, la función legislativa. Y tenemos una quinta función que nunca había existido, ¿verdad? Y que existe en muy pocos países del mundo también, que es la de participación ciudadana. Lamentablemente no tenemos nosotros esa cultura de aprovechar y de utilizar esa participación ciudadana. Estamos recién creándola, pero el Quito, como tú decías, tiene esa particularidad, ¿no? Que en el mundo, cuando tú haces análisis sociales, ¿verdad? Sociológicos, te das cuenta que en el mundo existen casi ninguna ciudad que haya tenido el poder como Quito de derrocar tantos presidentes por la fuerza de la gente, ¿cierto? Y una cosa muy curiosa, sin un solo muerto. Así, de forma pacífica. Mientras que en Colombia han habido 300.000 muertos por el conflicto armado y no han derrocado ni un alcalde. Aquí hemos logrado derrocar a algunos presidentes y Quito ha demostrado esa valía. No solamente, como nos lo cuenta la historia desde la época de la Simón Bolívar, de la colonia, de liberarnos de los españoles, sino sobre todo en estas últimas épocas. O sea, sí tenemos en nuestra sangre ese espíritu libertario. Lamentablemente el fascismo, como hablábamos hace un rato y lo decías tú, el fascismo logra trastocar la mentalidad de la gente y construirle falsos enemigos. Logra que la gente empiece a tratar de ahorcarse con sus propias manos. Eso lo hacen los medios de comunicación y la manipulación fascista, que en algún rato también tenemos que abordarlo, porque es un tema increíblemente interesante. Pero ¿cómo es que la derecha logra, verdad, que la gente vote por su verdugo, por el banquero de turno? Imagínate tú. Pero el tema es que Quito, en el fondo, en su sangre, la sangre quiteña es una sangre libertaria, y a eso es lo que acudimos, a eso es lo que convocamos, que Quito será capaz de levantarse otra vez de esas cenizas en que nos está dejando este inepto. Este inepto, y que será una de las últimas oportunidades para que encamine y haga lo que tenga que hacer, por lo cual fue electo, mi querido Patricio y Alex. Tú como mujer, mi querida Alex Quiroz, como una ciudadana, una mujer que ha migrado y que Quito te ha acogido, ¿tú te sientes representada por el alcalde? De ninguna manera. O sea, uno yo creo que se siente representada cuando cumple las personas elegidas cumplen con el compromiso para lo que fueron elegidos. Yo siento que el alcalde es un funcionario que debería estar a disposición o trabajando por la ciudad. Y evidentemente no. Por decir algo, como mujer, yo veo mucha propaganda de cómo en el trole dice que la esposa de él que pone que cero al acoso y todo. Pero cómo vamos en cambio, o sea, es pura propaganda, porque cómo vamos en los troles, y sobre todo las mujeres, ¿no? Todos en general, pero sobre todo las mujeres. Para como ¿no? ganado, hermano, embutido. Exactamente. Así, un irrespeto total. Y tú no puedes decir mayor cosa, porque, o sea, no tienes espacio siquiera. Y un día les comentaba que entonces, me quedé sin zapato. El zapato se quedó adentro del trol y tuve que empujar. O sea, al ingresar, durante y después, te toca agredirte entre ciudadanos. Decía que iba a traer nuevos buses, nuevos articulados, los que trajo no eran aptos. No ha cumplido nada. No ha cumplido nada. Y cada que yo le escucho hablar, lo mismo proyecto. Lo del metro es otro asunto que hay que... El metro lo está haciendo, pero hay que tener un problema. El primer problema con el metro, ¿no?, que era uno de los grandes de elementos que podría ayudar, y efectivamente estamos convencidos que ayudará en temas de movilidad. Primero, que lo con un año y medio de retraso. Segundo, con una elevación de costos altísimos. O sea, Quito se va a endeudar de una manera tremenda. ¿Ya? Y que deberíamos ser consultados si queremos endeudarnos tanto o no. Queremos endeudados, pero ya está. Y tercero, ahí hay unos problemas con las empresas que están construyendo. Ahí estuvo metido Odebrecht. Ahora dice Odebrecht que no se va a salir del acuerdo y del contrato. Tienen problemas. Miren, una empresa y se impone ante la ciudad. Qué terrible. Entonces, ¿dónde está la autoridad? Uno pregunta. ¿Dónde está la autoridad? Entonces, no se ha cumplido, o lo que se está cumpliendo es tener falencias como estas y retrasos como estos. Dijo que iba a hacer un montón de obras. No se ha conocido. No, el mismo proyecto estrella de Rodas, que es el Quito Cables, ha tenido observaciones graves y reales por parte de los habitantes de esos barrios de San José del Condado, de los condados, y los 33 barrios que están en ese alrededor. Ahora le están diciendo que no quieren esa obra. Además, con el costo se podrían hacer muchas otras cosas. Más obra para los barrios periféricos. Lo de la vía Guayasamín, que cuesta tanto igual, está detenida, ha tenido problemas de efectivización y un sinnúmero de otras cosas. El ángel guardián, el famoso ángel guardián, ¿se acuerdan ustedes? Que todo el mundo lo vendió y que todos creían y se imaginaban. Hasta ahora se ha movido un dedo sobre eso. Ha sido invisible. Efectivamente. Como ángel, no mentira. ¿Qué es lo que va a hacer en estos dos años ya? O sea, es muy poco lo que ya seguramente va a poder hacer, lo que ya no se hizo seguramente hasta junio. Ay, además ya estamos en junio, ¿no? Así es. Estamos en junio. Lo que no se pudo hacer hasta junio de este año, bien difícil que se pueda hacer en los próximos 3 meses por los temas presupuestarios. Quiere decir que este año ya se perdió. ¡Qué grave! ¿Qué le queda al próximo año 2017? Y es un año electoral. ¿Qué va a hacer con los recursos? ¿Qué va a hacer el señor Rodas? Y aparte, plata que no se la ha gastado. Eso es grave, habiendo tantas necesidades, por Dios. Eso ya es una afrenta al pueblo quiteño. Eso es irse en contra de los derechos de nosotros, los ciudadanos, por favor. Entonces, sí hacer un llamado. Y yo creo que esta asamblea va a dar la pauta propositiva para que se canalice adecuadamente y se exija, porque aquí ya no hay que pedir, sino exigir, queridos ciudadanos y ciudadanas quiteñas, exigir lo que nuestros derechos y lo que le corresponde hacer al alcalde Rodas, para ello fue electo. Es este día sábado, reiteremos la invitación, mi querido Patricio. Este sábado les esperamos a todos. Está abierto, ¿verdad? Para todo el público. Es abierto a todos los que se sientan parte de esta propuesta que hemos planteado y hemos conversado hoy. El sábado 3 de junio empezamos a las 8:30 y será hasta las 2 de la tarde. Quiero aclarar que esta invitación que hacemos, mi querida Yuma, no está ni avalizada, no está auspiciada, no está contratada ni coordinada por ninguna institución pública ni partidaria, ¿no? Esta es una iniciativa de coordinación desde las organizaciones, desde los dirigentes, desde esa participación ciudadana. Vamos a hacer todo lo hemos coordinado desde las bases y desde las construcciones particulares y los recursos que tenemos. Gente consciente que quiere un bienestar común, así que de queremos simple. Discutir y queremos recuperar la voz, así es que están todos cordialmente invitados, están invitadas a participar en este evento. Desde las 8:30 empiezan las inscripciones, va a haber varias mesas de trabajo, análisis, un diálogo, situación del contexto nacional, perspectivas y retos del nuevo momento, situación local, retos y tareas para los actores sociales, posición e iniciativas de acción frente al contexto nacional y local, a través de mesas de trabajo. Luego hará la plenaria, donde se tomarán las resoluciones para luego exigir al alcalde y la gente que está aliada a él para eso, y también apoyar a los concejales que tienen minoría, que están de alguna manera u otra también atados de manos. A pesar de eso, ha habido varios concejales que han estado ahí dándole batalla, pero realmente tenemos que unirnos como ciudadanas y ciudadanas. Y el tiempo se nos ha ido, mis queridos amigos, y quiero que reiterar, mi querido Patricio, Alex y José, por lo menos en este proceso, ya saben que cuentan con este espacio. Es importante comunicar, porque a veces también los medios de comunicación distorsionan y son alcahuetes de quienes les interesa hacerlo, ¿verdad? Y tomen este espacio, Trazos de Nuestra Identidad, para mantenernos informados de toda la organización y participación ciudadana en favor y en exigencia del bien común de nuestra Carita de Dios, el primer patrimonio, ganadora de varios premios. Con esto, con todo este desorden y anarquía, seguramente no tendremos los premios que hemos alcanzado en otros años anteriores, ¿verdad? Y de alguna manera convocarles a cada uno de ustedes a que tengamos dignidad, conciencia y seamos propositivos. Como lo dijo Patricio, aquí no está auspiciando nadie, ni nos en contra de nadie, ni personal de nadie, en contra personal de nadie, sino con derechos y obligaciones que nos corresponden como alcalde y ciudadanos y ciudadanas quiteños. Así de simple, queridos amigos, así que a salvar Quito. A salvar Quito y a recuperarlo y a seguir construyendo. Y reiterarles que, por favor, nos mantengan informados después de esta asamblea, a ver si pueden venir la próxima semana también, aunque sea un ratito, para ver qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, el tiempo ha pasado, me he pasado un poquito, y para variar, como dice el Andrés, y pues nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, su programa Trazos de Nuestra Identidad, porque parte de la comunicación y de la cultura es ir generando participación ciudadana y hablar de las realidades que nos acontecen en el Ecuador entero y en la ciudad de Quito como tal. Cayacama, muchísimas gracias Alex, Pacto y el José. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. No se olviden, este día sábado a partir de las 8:30 de la tarde, de la mañana, en la Casa Campesina, en la Mosquera Narváez, OE 257 y Versalles, para que asistan a la Asamblea Nacional para lograr... a la Asamblea Ciudadana para ser propositar y recuperar Quito. Yendo del sur al norte, una cuadrita después de la Colón, ¿no? Del sur al norte, una cuadra después de la Colón. Pasan la Colón, ahí es la Mosquera Narváez. Perfecto. Invitados todas y todos. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.